Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Aquí iniciamos una nueva edición de Especiales desde la casa. Este sábado 12 de julio, desde las 10 de la mañana hasta las 15 horas, se realizará el segundo festival escénico del Congreso Internacional de Organizaciones de Festivales del Folclore y de las Artes Tradicionales, que tendrá lugar en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Darío Males nos hace conocer más sobre este encuentro entre las danzas del país. Esta es la segunda ocasión que se realiza este festival en el país. A nivel internacional, este congreso suma ya varios años en los cuales el encuentro con las artes tradicionales ha sido una constante. Conozcamos más sobre la organización que preside este evento. El Congreso Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclor y de las Artes Tradicionales, CIOF por sus siglas, es el colaborador oficial de la UNESCO acreditado por el Comité Patrimonio Cultural Internacional de esta organización. Oficialmente fue creada en 1970. La tarea de CIOF es la protección, promoción y difusión de la cultura tradicional y del folclor de sus países asociados. Con los objetivos de preservar y salvaguardar la cultura tradicional de los pueblos del Ecuador, desde el año 2010 el Ballet Folclórico Hachiwa ha venido asumiendo las responsabilidades de ser la representación ecuatoriana frente a la CIOF. En tal motivo, es este el ballet que ha asumido la coordinación y la realización de este festival, mismo que ha encontrado varias manos tendidas que se han sumado en el desarrollo del evento, como es el caso del Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, Quito Turismo y, por supuesto, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A nivel internacional se realizan más de 270 festivales del CIOF. Cada año alrededor de 15 millones de personas asisten a los festivales y actividades de este congreso. Como parte del programa que desarrolla este congreso está la gestión en materia de intercambio cultural de bailarines, por lo que son cerca de 3.000 los grupos que viajan a diversas partes del mundo para compartir su cultura con los anfitriones. Para este evento se podrá apreciar un recorrido por los sonidos y bailes tradicionales de la costa, la sierra y el oriente ecuatoriano. En el evento a realizarse en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana participarán 10 grupos pertenecientes a la sección CIOF Ecuador, los mismos que podrán participar en los 270 festivales que organizan estos congresos a nivel mundial. Los grupos participantes demostrarán su trabajo interpretativo, coreográfico y de investigación sobre las culturas del Ecuador. La Fundación Hachiwa, organizadora del evento, es la representante de este congreso en la sección Ecuador y que con estas actividades busca democratizar la danza en nuestro país. Y hasta aquí la información de Especiales desde la Casa. Vuelva a sintonizarnos en una nueva oportunidad. El día de hoy les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.